Muy, muy buenos días, Carpintería. Buenas tardes, Ciudad de Merlo. Buenas tardes, Ciudad de San Luis, que nos retransmiten a través de Identia Comunitaria en la Villa de Merlo y La Bulla en la Ciudad de San Luis. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Popular, Asociación Civil La Casita de Cuentos de Carpintería. Mi nombre es Gustavo Sidotti. ¿Dónde viven las palabras? Así se llama nuestro programa literario, donde difundimos el material que tenemos, las colecciones de libros que tenemos en nuestra queridísima Biblioteca Popular, La Casita de Cuentos. Siempre decimos, desde la perspectiva de bibliotecarios / voluntarios. Y desde ya queremos sumar todos los que se quieran sumar a nuestro voluntariado. Lo recibimos con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Hay un montón de trabajo en la biblioteca, así que desde ya están todos invitados, nuestra querida comunidad de carpintería. Y una vez más, saludos a Identia y a La Bulla, nuestras radios amigas comunitarias que nos retransmiten. Buenos días, Ana Parra. Buenos días, Gustavo. Bueno, también quiero saludar a Carpintería, a todos los que nos escuchan después desde Merlo, San Luis. Y bueno, y todos los y las oyentes del resto del país que también pueden escuchar a través de www.otrapuerta.org. Y también, bueno, como dijiste, Identia Comunitaria de Merlo en el 103.3. Salimos todos los lunes de 17 a 18 horas y los jueves de 17 a 18 pueden escuchar el programa de Silvina Romero, Al Pie de los Comechingones, también. Y bueno, en La Bulla, Radio de San Luis, Capital, en el 100.5, también nos pueden escuchar. Y nos pueden dejar mensajes. Voy a pasar el teléfono de la radio. 2656-410-720. Y como el programa en algunos de estas emisoras va en diferido, pueden enviar mensajes igual que los vamos a contestar. Y si no, hoy también nos pueden mandar por medio del WhatsApp. Y la semana que viene, los contestaríamos, los que son diferidos. Y bueno, aceptamos saludos, comentarios, críticas, todo va a ser bien recibido. Muy bien. Bueno. ¿Hacemos un reconto? Perfecto, vamos a hacer un adelanto de los temas que vamos a tratar. En particular, yo voy a tener dos columnas hoy. Con un librazo, primero, Oficio de Búhos, de Liliana Bodoc, que ya creo que hemos comentado El Perro del Peregrino, y no sé si algún otro librito, es que nos gusta tanto Liliana Bodoc. Así que bueno, por un lado, la primera columna de mi parte va a ser Oficio de Búhos, de Liliana Bodoc, y la segunda columna va a ser una fábula que se llama La Sopa de Piedra, es una fábula anónima. Es el ya sobre la segunda mitad del programa. No sé, Ana, vos, ¿qué tenés? Y mira, yo como hoy trajimos dos temas recomendados por nuestros socios y además porque querían escuchar a Spinetta, voy a hacer una reseña de esos dos temas musicales de Spinetta que vamos a escuchar y algunos detalles interesantes sobre Luis Alberto Spinetta, sus bandas, sus aportes a la música nacional, su camino musical y sobre todo su sensibilidad como escritor. Además de analizar las letras, me voy a parar especialmente en la etapa de Pescado Rabioso, ya que estos dos temas pertenecen a ese periodo. 71-73, por ahí, pero bueno, ya nos vamos a meter, así que hoy el programa es como un tributo a Pescado Rabioso y a Spinetta en particular, ¿no? También como podemos seguir con líder de la banda. Otras partes de... Así que... Creo que esta modalidad, si nos sale bien hoy, la podemos ir implementando de tener todos los programas un tributo a nuestros músicos o a músicos extranjeros que siempre tratamos de pasar una música de calidad, ¿no? Con instrumentos, que no haya computadoras de fondo, porque hoy cualquiera hace cualquier ruido y le llama música, ¿no? Sí, nos esforzamos en buscar justamente los temas que tengan algo. Bien, bueno. Seguimos, empezamos con la primera columna, ¿te parece? Buenísimo. Bien, perfecto. Oficio de Búhos, el libro de Liliana Bodoc, de Bodoc, perdón, un pequeños datitos biográficos acerca de la autora que estamos tratando hoy. Lilian, su nombre era Liliana Chiavetta, conocida como Liliana Bodoc. Nació en Santa Fe allá por el año 58. Ella estudió licenciatura en letras en la Universidad de Mendoza. Perdón, la Universidad Nacional de Cuyo, vamos a decirlo como corresponde. Y donde ejerció diferentes cargos dentro de la Cátedra de Literatura Española y Argentina. Creo que también hizo una incursión en la escuela media, y siempre digo lo mismo, ¿no? Haber tenido, si bien uno tuvo buenos profesores de literatura, no sé en tu caso, Ana, pero haber tenido, sí, haber tenido a Liliana Bodoc de profesora, creo que te dio un handicap de un superávit tremendo, ¿no? Sí. Me salió un término económico, ¿no? obvio que Liliana, de chica, ha leído a Camus, a Bradbury, a Whitman, a Calvino, a Emma Wolf. Está considerada como una de las mejores representantes de Latinoamérica en este género fantástico, juvenil. Escribió mucho para los niños, para los jóvenes, pero también para los adultos. Porque yo te digo, leer, ahora vamos a entrar un poquito en el libro, pero leer Oficio de Búho no es tarea tan sencilla. Pero en esto de lo mágico, creo que es una de las representantes de este siglo, pues empezó a escribir en el año 2000, recién, ya grande. O sea, tenía, 42 años cuando empieza a escribir. Cuando empieza a publicar, vamos a decir, porque escribir, uno escribe, ¿no? Sí. Y va, de paso, invito a nuestro voluntario, socio, al taller de Facundo, que lo hacemos los jueves, taller de narrativa y escritura. Que tengo la voz media tomada porque ya le dimos un par. Me tocó leer un cuento muy extenso, ya en un momento parecía una novela. Y estaba con el agua al lado, pero ya la voz la tenía media. Bueno, le decía, volviendo a Liliana Bodoc, en el 2000 publica su primer libro, que son Los días del venado, que es una novela que abre la trilogía, que se llama la saga de los confines, que son tres libros, los tres están en la biblioteca y salen muchísimo. Exacto. Porque acá en San Luis, le comentamos a los oyentes del resto del país, Liliana Bodoc pasó sus últimos años en San Luis, y bueno, para la provincia es una referente. Yo la verdad, cuando me vine a vivir acá, no tenía ni idea de lo referente que es Liliana Bodoc acá en San Luis, porque vivió acá, porque se inspiró en muchas de estas obras acá, y algo más que vamos a decir. Entonces, ella saca la saga de los confines en el año 2000. Bueno, en el año 2000 saca el primer libro de esa saga, que son Los días del venado, después Los días de la sombra y Los días del fuego. Son tres libros que hoy no voy a comentar, porque no los tengo leído bien. Quiero hacer una lectura más exhaustiva, así que en las vacaciones de invierno posiblemente lea toda la saga, y después de las vacaciones hagamos un programa especial, ¿no? Fue muy inspirada en Tolkien. No sé si te suena, Ana. Sí, Tolkien. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Y otros. Sí, otros. Un lingüista fabuloso que algún día lo vamos a tener que traer. Entonces, la saga de los confines está inspirada un poco a eso y fue traducida a un montón de idiomas. Yo acá estoy leyendo alemán, francés, japonés, bueno, etc. Ella hablaba de que la literatura, pues siempre está este debate sobre universar la literatura, regionalizarla. Ella decía, yo siempre digo que es necesario que los chicos tengan una literatura que hable como ellos, de sus lugares, de sus costumbres. Por eso hablaba que habría que priorizar la literatura regional, más como un espejo nuestro, ¿no? Porque el chico, es cierto, el adolescente, cuando vos le hablás de algo cercano, aunque ocurra, estamos tan globalizados, que ocurra en otro lugar del mundo, siempre se va a referenciar más, ¿no? Perdón, el mismo problema por ahí social que puede ocurrir en Calcuta o en Miami, también lo tienen ellos, ¿no? Pero si le damos ese toque regional local, mejor. Pero dice que haya una ventana, decía, que nos permita ver y pensar otras realidades, ¿no? Y en esto del espacio del otro, de la diversidad, ¿no? Estoy citando un poco lo que ella decía, ¿no? Y lo mágico que esto, que está tan presente en su literatura, Decía, y lo mágico tiene que ser la función del horizonte, que se corre para ir más lejos, ¿no? Decía, el relámpago fue algo mágico hasta que el hombre lo entendió. Hasta que el hombre, creo que esto lo vimos en el diario de Adán y Eva. Al principio vos lo ves, los primeros hombres lo veían, daban una explicación mágica, hasta que después se fueron dando las explicaciones científicas, ¿no? Pero yo creo que no hay que perderlo, ¿no? Y más como decía Dolina, ¿no? No hay que perder todo eso. En el libro este que comentábamos, Los Libres Pensadores del Barrio de Florida, de Floresta, perdón. De Flores, le estoy pegando. Son todo parecido, pero bueno. Pero no vamos a mezclar autores, vamos a seguir con Liliana Bodoc. Liliana Bodoc falleció allá por el 18, en nuestra querida provincia. Falleció un 6 de febrero, muy joven. Podría haber escrito mucho más, siempre nos quedamos con las ganas. Pero bueno, les comento, la saga de los confines, lo recomendable es leer los tres libros de la saga de los confines antes de meterse en Oficio de Búho, ¿no? Yo estoy haciendo el camino inverso. Pero sí, creo que se puede realizar. O sea, no es necesariamente leer toda la saga. Yo creo que yo lo pude leer El Oficio de Búhos tranquilamente. Hay que entender algunas cosas. Este libro habla de una invasión. Tanto la saga de los confines como El Oficio de Búhos, de esta parte de la obra de Liliana Bodoc, habla de una invasión de unos invasores que vienen de las tierras antiguas a las tierras fértiles, ¿no? Y acá es necesario que ustedes hagan un paralelismo con la conquista de América. Porque cuando ella se está refiriendo a las tierras antiguas, está refiriendo precisamente a Europa, a ese viejo mundo, como también se le llamó en algún momento. Y cuando habla de las tierras fértiles, necesariamente está hablando de América, del continente americano. Por supuesto que los nombres que utiliza los va inventando ellas. Si un escritor no inventa, está en el horno, no puede escribir directamente. Así que bueno, es necesario también, no sé si ayer lo debatíamos en el taller de narrativa, porque yo decía, hay que saber algo de la conquista de América, y me decían Facundo, el profe, me decía, no necesariamente, un chico lo puede ir tomando y seguir el camino inverso. O sea, leer Oficio de Búho, la saga de los confines, y después, no sé, irse a algo de divulgación histórica como para entender un poco más la conquista. Pero las similitudes en los hechos históricos son numerosísimas. Con esta intención de conquistar, de invadir tierras, de sacar los recursos, ¿no? Está en toda esta colección de la saga y del Oficio de Búhos. Que el Oficio de Búhos sería un cuarto libro que es el antes, el después, el presente de la saga de los confines, se va metiendo en diferentes lugares de la saga que hizo ella. Hay muchas referencias a las culturas precolombinas que lo vamos a tratar de analizar ahora a través del Oficio de Búhos. Hay muchos aspectos fantásticos también, lo va metiendo en todo momento. Mucha magia, como le decía, como un elemento poderoso de todas esas historias, interpretaciones astrológicas sobre los pueblos americanos, astronómicas, así que bueno, es una brujos, hadas, aparece de todo, porque si bien casi todo transcurre acá en las tierras fértiles, ¿no? También ella va yéndose a las tierras antiguas. ¿No? Te digo que leí que para este libro ella investigó muchísimo de estas culturas que vos decís. Sí, no, yo creo que es imposible uno que se ponga a escribir sin antes hacer toda una investigación histórica acerca de lo que fue la conquista de América, ¿no? Bueno, Oficio de Búhos trata acerca de la profundidad de un juego que ella le dice Yokoi, ¿no? Que es un juego y a su vez un texto sagrado que sostenía a la dinastía de los señores del sol. Acá vamos haciendo un paréntesis con todo esto. Cuando ella dice los señores del sol, uno se puede remitir a nuestra, por ejemplo, a los incas. Exacto. Que hacían una referencia al Inti, sí, al dios sol. Ella no dice incas, pero nosotros ahí ya podemos empezar a hacer una analogía, un paralelismo con eso, ¿no? Así que son varios relatos, perdón, vuelvo sobre el libro oficial de Hugo. Son varios relatos. Dentro de todos esos relatos, yo elijo uno, que es este, el Yokoi, ¿no? Es un relato, porque si nos ponemos a comentar, Ana, todos los relatos que dice el libro, claro, sería para un programón, ¿no? Entiendo. Entonces, vuelvo. Entonces, en este relato en particular, que habla del Yokoi, que es un juego y un texto sagrado a la vez, ¿no? Y relata cómo los sabios fueron capturados por su propio pueblo y derivados a una caverna. Y en esa caverna tenían como objetivo, que le habían impuesto, escribir este libro sagrado. Que nuestros pueblos, por ejemplo, los mayas y los aztecas le decían códices. Los códices eran una especie de papiro, ¿no? Que se enrollaban, que se hacían con, no sé con qué planta textil, ahora no lo recuerdo. Creo que los aztecas usaban ahí... Bueno, ahora no recuerdo, en el transcurso del relato lo voy a recordar. Pero los hacían. Bueno, los códices fueron, en general, cuando vino la conquista, fueron quemados, rotos, tergiversados por los españoles. Pero algunos han llegado a este. Entonces, volviendo a este relato. Los sabios estos fueron capturados por su propio pueblo. Fueron como secuestrados y destinados a un fondo de una caverna, ¿no? Y ahí fueron elaborados estos textos sagrados. Y voy a algunos párrafos para que vean una oración, por ejemplo. Leo acá, tengo el libro muy cerquita. Dice, una civilización descendió desde el norte, escapando a los inviernos que recrudecían. Los abuelos de los señores del sol. Y acá empiezo a hacer analogías. Cuando dice una civilización descendió desde el norte, hoy la prueba científica es que la ocupación del continente americano vino por el estrecho de Bering con grupos de cazadores-recolectores que pasaron cuando había un puente ahí terrestre entre el noreste de Asia y Alaska, ¿no? Por eso ahí cuando ella dice no es una civilización descendió desde el norte, creo que se está refiriendo, esto es un análisis particular mío, pero creo que se está refiriendo a todas esas migraciones que arrancaron por el norte de Alaska, bajaron por Canadá, que fueron, no fue un viaje solo, ¿no? Fueron generaciones que después ocuparon, son los aztecas, los incas, son descendientes de esto, ¿no? Escapando de los inviernos que recrudecían, recordemos que todas estas migraciones fueron etapas de glaciaciones, ¿no? Que son los abuelos de los señores del sol. Los señores del sol ya instalados en un lugar mucho más templado, como podía ser donde vivían los aztecas, los incas, ¿no? Entonces este tipo de analogía hay que ir leyéndolo de a poquito. Para ir encontrando esas. Para ir encontrando esto. También se puede leer por placer y así, bueno, leo corrido. Pero estas cositas, que hay un montón, ¿no? Pues más adelante ella dice, al comienzo, como cualquier travesía, cuando dice travesía yo ahí lo estoy relacionando con los grupos migratorios, ¿no? De tanto tamaño y tanto tiempo, y algunas cabezas que pensaban mejor se pusieron al frente. Fíjense, algunas cabezas que pensaban mejor se pusieron al frente. Como eran grupos de cazadores, uno piensa que esas cabezas eran los que mejor cazaban, los más hábiles, que se iban a transformar los líderes de esos grupos migratorios. ¿Y esos líderes en qué se iban a transformar? En jefes de Estado y en príncipe, porque de forma hereditaria, ¿no? Que es el momento a que llega este relato, que estoy comentando, sí, que voy a comentar porque estoy dando tanta vuelta. Reitero, estamos en el libro Oficios de Hugo, de Liliana Bodoc, un relato específico que es el Yokoi, juego y textos sagrados, para esta civilización ficticia que imaginó Liliana Bodoc. Bueno, entonces comienza la persecución de sabios. Esa es la palabra que ella utiliza. Había muchas luchas internas por el poder. Esto también era real. O sea, cuando los españoles llegaron a América, nuestros pueblos están muy divididos y utilizan esas divisiones y esas guerras internas o entre ellos como para realizar la conquista, fue parte de la estrategia, ¿no? Divisiones reales que existían entonces. Entonces estos sabios son perseguidos por su propio, por la élite gobernante, digámosle, por estos príncipes que gobernaban, todos arrestados por decisión del príncipe y son arrojados todos a una caverna. Pero yo puse ahí, ya palabras mías, se forma como un equipo interdisciplinario de sabios. ¿Por qué? Porque cada uno se especializaban en algo. Y yo ahora voy a ir diciendo en qué se especializaba. Creo que eran 5. Ahora no recuerdo, pero los voy a ir comentando uno por uno. Creo que eran 5. Y claro, el trabajo iba a ser un trabajo que había que escribir un texto sagrado, un juego sagrado, ¿no? Uno solo no lo podía hacer. Así que lo pensaron bien. Hoy en una universidad, en una casa de estudios, se llamaría equipo interdisciplinario. Bueno, el primero que arrestan es un tal Jyotiak, que estudiaba cosas pequeñas. Él decía que en las cosas pequeñas estaba todo lo existente. Me has acordado un poco el Aleph de Borges, ¿no? Que en un punto está concentrado todo. Está la totalidad, está el universo. Pero tenés que concentrarte y estudiar ese punto. Él decía que, por ejemplo, en una hoja, ¿no?, vos podías ver toda la creación del mundo, toda la totalidad, ¿eh? Decía que una hoja es una copia de la creación, ¿no? Bueno, este Jyotiak, evidentemente, acá, ¿de qué está hablando? Yo la conclusión que saco es que, este Jyotiak era un biólogo, porque estudiaba la naturaleza. Aparte, ¿cómo lo describe? Lo describe que estaba sucio, cubierto de lecho. O sea, a su cuerpo no le prestaba importancia. Lo importante para él era estudiar, analizar, clasificar todo lo pequeño, hojitas, palitos, todo, tallitos, todo lo que veía. Hasta incluso cuando lo arrojan al fondo de la caverna, él sigue estudiando. Porque en una caverna, ¿qué pueden crecer? Pueden crecer líquenes. Exacto. Acá donde vivimos nosotros, carpintería, no hay cavernas, pero hay muchos aleros. En esos aleros se puede ver perfectamente esta mezcla entre honguito y alga que le llamamos líquenes. Así que este Jyotiak sigue estudiando, a pesar de que lo confinaron a esa caverna con ese objetivo de escribir esos códices. El tipo siguió, encontró material de estudio, encontró su objeto de estudio, los líquenes. Bueno, sigue la persecución de sabios. Entonces Liana Bodoc dice, bueno, después fueron por Oxú. Ahora, fíjense, ella lo describe como un sabio de los nudos, ¿no? Los nudos eran un sistema para contar que tenían los incas. Así que acá estamos en presencia de el tipo este, Oxú, como era especialista en nudos, en contar, estudiaba también los movimientos de las cosas. O sea, yo deduzco que estamos en una especie de contador y físico. Sí. Este era el que se iba por el lado más de las ciencias exactas. Exacto. Que también va a encontrar su objeto de estudio en la caverna, porque también, si bien era un lugar, imaginémonos, húmedo, frío, también las cosas tienen movimiento, ¿no? Y este pertenecía a una clase privilegiada de Stoxu, ¿eh? Vivía cerca del centro de la ciudad, así que, pero también se lo llevaron. Uno tercero que van a secuestrar, otro sabio. Estábamos en el libro de Liana Bodoc, Oficio de Búhos, en uno de sus relatos. Voy comentando porque a veces alguno dice, che, me perdí, no sé por dónde andaba. Sicuacal. Sicuacal, el tipo vivía más de noche que de día. ¿Por qué? Porque era un gran observador del cielo, ¿no? Él dice, Liliana Bodoc, decía en su texto, se acostaba con el sol y se levantaba con la luna. Observaba todos los movimientos estelares y de los planetas. O sea, ellos observaban lo mismo que observamos hoy, ¿no? Los mismos objetos. Y hacía mapas. Así que acá, yo, por la descripción, estamos enfrente de lo que hoy llamaríamos un astrónomo, ¿no? Con los mapas estelares. También. O sea, un cartógrafo. También. Del espacio. No el espacio terrestre, sino el espacio exterior, ¿no? Pues, hoy se usa ese concepto también para lo terrestre. Así que ahí estamos en presencia de un astrónomo, ¿no? Sicuacal. Vamos a un cuarto. Miren la cantidad que iban secuestrando, pero yo todo esto lo estoy diciendo para que llegara a ver a dónde concluye todo esto. Ochichilt. Esa TL final me suena mucho a México. A maya, ¿no? Sí, a cultura. Ochichilt. No sé cómo pronunciarlo. Este tipo, a este más que científico lo veo como... Era, a él le gustaban todas las mujeres. Tenía muchos encuentros con mujeres. No, es como que no le encontré mucho lugar desde lo científico. Pero sí, me parece que era como un poeta, como hoy le diría como un escritor romántico, ¿no? Que de alguna manera también hacía falta para escribir. Sí, orientado más a lo sensible. A las emociones, a las exactamente. Emociones. Y por último, Jauli. ¿Quién era Jauli? Jauli era un guerrero, era un sabio de la guerra. Pero un tipo, a pesar de su fortaleza que lo describe, un tipo muy fuerte, tenía mucha calma. Era un tipo muy pensante. O sea que ahí tenemos el equipo formado. Y de las iniciales de todo este nombre, Liliana Bodoc pensó el nombre del juego y de esos códices sagrados, Yokoi. Es la inicial de cada uno de esos. Bien, yo creo que el guerrero lo llevó para por ahí para generar... Para hacer el trabajo en equipo, porque él sabía de estrategias militares, y para llevar calma al grupo por algún lío que podía llegar a suceder. Terminado el trabajo, ¿qué habrá ocurrido con estos sabios? Bueno, ellos sabían que en algún momento, terminado su trabajo, ya no los necesitarían y los iban a matar, ¿no? Y en esto de los sacrificios humanos, podemos remitirnos un poco a los aztecas. Creo que no está comprobado que los incas hayan tenido sacrificio humano. Así que acá fíjense que Liliana Bodoc nos está haciendo una mezcla y nos está llevando un poco a ese mundo de aztecas, incas, mayas. Pero, por supuesto, en ningún momento lo menciona, ya lo dije. Son similitudes, analogías que estoy haciendo yo en particular por mi cuenta. Posiblemente alguno de nuestros oyentes leyó la saga de los confinos, leyó el oficio de búhos y esté haciendo otra interpretación que es totalmente válida. Las interpretaciones literarias nos dan toda esta posibilidad. Entonces viene el momento que los van a matar, ¿no? Estoy spoileando un poco el relato, pero quédense tranquilos porque yo tengo el libro al lado y tienen un montón de relatos que le esté comentando al final de alguno. Tiene exacta, bueno, no, acá tengo el libro en la mano. Y pensé como 20, 25 relatos, así que imagínense, ¿sí? Tienen para divertirse oyentes, oyentas, que para rato. Bueno, a Jyotiak Repase muere al biólogo, demoró, en realidad demoran todos en morir, fíjate. Demoran morir, ¿por qué? Porque se interesó en una de sus propias gotas de sangre que estaba cayendo. Así que demoró morir. Fíjense que es una hora crucial. Se termina tu vida, estás ahí. Aparte, yo creo que ellos, como convivían con esto de los sacrificios, también quizás un poco lo naturalizaron. Así que el tipo se distrajo ahí en el momento que estaba muriendo por la gota de sangre que le estaba cayendo. Vamos al segundo, Oxu, era el físico, ¿lo recuerdan? Oxu se interesó, calculó el golpe, el ángulo del golpe que les iban a dar, o varios, en el momento de su muerte, estaba sacando cuentas, ¿no? Es un trabajo de físico. Vamos al tercero, Sicuacal. Sicuacal era el astrónomo y en el momento de su muerte empezó a contemplar el cielo, ¿no? Una situación, reitero, totalmente límite, y los tipos eran honestos con su origen, con su trayectoria de vida, ¿no? No la deshonraron en ningún momento. Ochichil, el cuarto, era un eterno enamoradizo. ¿De quién se enamoró? De la muerte que le estaba por llegar. Por último, Jauli no murió rápido y pidió disculpas. Disculpas, no sé, quizás por todo lo que no le había podido aportar a su pueblo. Bueno, con el tiempo y yendo un poco a lo que fue la historia en realidad, esto es ficción, está cargado de enorme ficción, pero los códices de los mayas, ya lo dijimos al principio, los españoles los arruinaron todo, vinieron a imponer otra religión, fueron en muchos casos rotos, tergiversados, lo hemos dicho, destruidos, en particular en los hechos reales por la Iglesia Católica. Acá Bodoc no nos dice eso, ¿no? Porque se consideraban obra del demonio. Sin embargo, algunos quedaron. Algunos quedaron. El pueblo maya se sostuvo mucho en el tiempo de la conquista española. No así los incas y los aztecas. Así que muchos quedaron. Bueno, como final. El libro Oficio de Búhos de Liliana Bodoc tiene una ilustración al principio que uno la mira y dice es la de los incas. Sí, la zona peruana de las... Está muy claramente. Sí. ¿Cómo es que se llama este lugar? El Machu Picchu. Pero si ustedes lo miran, muy cercana, hasta tiene características mayas, con pirámides mayas. Tiene una mezcla. Se ven algunas terrazas de cultivo de los incas. Bueno, este libro está en la biblioteca. Y es muy especial, fíjate, el ejemplar. Es muy especial el ejemplar. Sí. Yo creo que tenemos que comprar uno nuevo y este ya dejarlo como colección. Sí, porque tiene una dedicatoria. Tiene la dedicatoria de Liliana Bodoc, 9 de mayo de 2014, y ella nos dedicó para la biblioteca La Casita de Cuento. Cuando el mundo esté lleno de cuentos, va a ser todo más dulce y más justo. Fíjense, hermoso. Lo reitero, cuando el mundo esté lleno de cuentos, va a ser todo más justo y más dulce. Hermoso. Y después, bueno, también recomiendo que lean la contratapa. Pero la dedicatoria esta es muy particular, muy emocionante para nosotros, así que bueno, los invitamos a que lo lean. Tengo un mensaje, a ver. ¿Querés que te lo cuentes? Es de Guillermo. Guillermo, un abrazo. Sí, y dice que Oficio de Búhos fue un cierre necesario de la saga de los confines, la vuelta de tuerca, dice que faltaba. Así que bueno, gracias por el comentario, ¿no? Bueno, acá también nos están escuchando, ¿eh? Hay otro oyente, Roberto, Marcelo. Esto viene a mi teléfono. bueno, ahí, sí, sí. Marcelo, que es, él tiene un... Bueno, dice que la verdad que la dedica... También, perdón, Guillermo también nos dice que lo emocionó mucho con esa dedicatoria de Liliana Bodoc. Sí, sí, es muy sensible. La verdad que es una cosa extraordinaria. Yo cada vez que hablo, tener una dedicatoria en nuestra biblioteca de esta autora tan referente de San Luis, para todos los que no son de San Luis, es muy emocionante. También ahí llega un mensaje de Marcelo, que tiene un vivero de especies nativas en Salta, y él siempre está muy activo, siempre se comunica con nosotros, y se identifica con uno de los sabios. Y dice que él sería Jotiac, que era el biólogo, precisamente porque tiene un vivero, ¿no? Sí, sí. No creo que se asocie porque estaba cubierto de leche, ¿no? Pero bueno, ya le estamos agradeciendo a nuestros oyentes que están participando activamente y vamos con la música, ¿te parece? Sí, vamos a la música. Gracias. I'm not afraid to die. Bueno, escuchábamos el primer tema que vamos a tener de Spinetta, Despiértate Nena, que, bueno, este tema en realidad salió primero en un simple de la época, en el 73, junto en la otra cara de Post Crucifixión. De Pescado Rabioso, estamos hablando. Pescado Rabioso. La etapa de Pescado Rabioso. La etapa de Pescado Rabioso se había iniciado, pero luego en el primer disco, con cinco canciones, que se llamó Desatormentándonos, de Pescado, se lo va a colocar este tema como un bonus track. Por eso se lo considera dentro también de ese disco. Esta canción, o sea, el grupo en ese momento, primero Pescado Rabioso, estaba conformado por tres integrantes: Fras Sino en el bajo, Juan Carlos Black Amaya en la batería y Carlos Cutaya en teclados. Pero Frasia se va del grupo y entra David Lebón. Entonces, acá en esta canción, como vamos a ver va a haber... Luis va a ceder la voz principal a David Lebón, y con sus características especiales, David entró al grupo. Y bueno, Luis explicó esta canción, y está relacionada, como todo lo que vamos a ver, con su primer canción, Muchacha Ojos de Papel. Con su novia, ¿cómo le pegó? Impresionante. Por eso, acá vemos cómo lo inspiró, ¿no? Que dice... creo que acá aparece todo aquello que estaba proscripto en Muchacha Ojos de Papel, donde en ningún momento hay un rayo que la traspasa. Aquí sí. Es como que la nena debe asumir un mundo, debe subirse a un rayo, debe tener en cuenta su relación erótica con la naturaleza. Y el rayo también se despierta para subirse a ella. Quizás todo esto gire en torno a la maternidad. Eso todo lo está diciendo Spinetta. La verdad que sí, analizar. Yo en particular tendría que ponerme con las letras de Spinetta y analizarla, es que, en particular, es que porque esta me metáfora del rayo es increíble. Así verás lo... Cuando dice en la canción, así verás lo bueno y dulce que es amar, entra en el rango de la procreación. Es asumir para sí misma lo femenino del mundo. Todo hermoso. Esto es lo que quiso decir Nos Spinetta. Bellísimo. Con este tema. Sí, la verdad que todo esto arrancó, el que hoy traigamos a Spinetta y a Pescado Rabioso en particular. Yo hace rato que quiero poner a Pescado Rabioso, porque creo que es una de las bandas nacionales, no sé, debe estar en las tres primeras, las más grandes. Y a pesar de que duró poco, ¿no? Es una banda que duró poco. Y esto fue un recital, lo que pusimos. Este fue el recital que dieron, no es la versión original. Lo dieron en el 2009, fue el recital que hizo Spinetta, llamado Spinetta y las Bandas Eternas, que reunió a 40.000 personas aproximadamente, incalculable. Fue un recital de algo más de 5 horas, creo, o 5 horas. Fue impresionante. Sí. Porque ahí Spinetta recorrió los grupos, las canciones de los grupos que él participó: Almendra, Pescado Rabioso, sí, Invisible, sí. Spinetta, Jade, que lo vi en vivo, así que si me están escuchando, lo hemos visto en vivo en el velódromo. Los Socios del Desierto y los grandes artistas que subieron con él: Moyo, Gustavo Cerati, estoy recordando algunos, ¿no? Así que esta versión es tremenda. Todo esto surgió porque Roberto mandó en la semana un videito de una entrevista que hace Emilio del Guercio a Spinetta ya en la TV pública, no sé, debe tener como 20 años esa entrevista, fácil. Y bueno, hablando, él comentaba cómo había escrito Muchacha Ojos de Papel, cómo había hecho esa bajada que empieza el tema. Y bueno, yo dije, voy a pensar, porque hoy la musicalización corre por cuenta mía. Voy a pensar en una de las grandes bandas, Pescado Rabioso. Es un temazo. En vivo Creo que la voz de David León ahí... Sumó muchísimo. Sumó. Impresionante. El solo, uno quiere que ese solo siga. Y la verdad que dura poco el tema, son 3 minutos creo que dura. Sí, exactamente. Es muy poco. Yo la verdad que sé poco de música, pero cuando vos escuchás a guitarra y decís que siga, por favor. Sí. O que siga David León cantando. Bueno, Ana. No, la verdad que yo la verdad que no era muy... no conocía mucho a Spinetta. Pero con interiorizándome de todo lo poco que leí en este momento, realmente me hice fan y admiradora de... es músico, o sea, fue músico, cantante, poeta, escritor. Es considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Argentina, Latinoamérica y toda el habla hispana y más. O sea... la complejidad de las de toda instrumental, compositiva, todo completo, lírica, poética, ¿cómo cantaba? De sus obras. Bueno, no por nada, el día de su nacimiento, el gobierno argentino lo estableció como el Día Nacional del Músico. Perfecto. Que es el 23 de enero. Bueno, mira, a mí Spinetta llegó a través de un gran amigo, Jorge, que me está mandando un mensaje, está escuchando el programa. Dice Spinetta, durante años mi Dios en la tierra. Mirá. Ahora mi otro Dios desde el cielo. Bueno, Jorgito, un abrazo, ya sabía Bueno, y un poco que ibas a participar de ese modo. Sí, la verdad que es para hacer. Nosotros tenemos una biografía de Spinetta acá en la biblioteca. Sí, sí, exacto. Que estamos inventariando y no sé por dónde anda. Bueno, te digo la verdad. Ahora ya la vamos a encontrar. Porque estamos revolviendo todo, estamos haciendo un inventario nuevo. Así que bueno, ¿te parece? Y vamos a recorrer otro tema. Sí. O no sé, o querías vamos a recorrer un poquitito, digamos que cómo surge cómo va a surgir Pescado Rabioso, porque él después de Almendra, que es su primer grupo a los 19 años, digamos, va a sentir que necesita un cambio. Yo quería hacer un grupo más violento, dice Spinetta. Una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra. Y con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra. Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa nova y con aire de jazz e influencia de Piazzolla. Y ahora me rebelaba contra eso. Y creo que fue una etapa medio punk, dice. Bueno, él después, digamos que se separan en el 73 y inicia un pequeño periodo solista en donde va a publicar como Pescado Rabioso, pero en realidad era solista, su disco Arto, que... Lo grabó, pensemos, a los 23 años y el álbum fue bautizado como Artaud en honor al poeta francés y está dedicado a la figura de Artaud, pero no a su literatura. Justamente lo que busca es cómo enfrentar esa literatura. Bueno, y todo esto lo explica posteriormente en un tema... ¿Por qué quiere hacer esto? Bueno, si querés, vamos al segundo tema y dale, hablamos un poquito. Les digo, es difícil porque todo Pescado Rabioso es una obra extraordinaria, así que a veces es difícil seleccionar algo, pero ahora comentemos este tema y después comentamos algo más. Cansado de gritar con Cristo, mi mente está curada como un árbol. Cansado de luchar por ti. Cansado escuchábamos el blues de Chris por Pescado Rodeos. Sí, que es una canción justamente en ritmo de blues rock y está incluido también en el mismo álbum Desatormentándonos de 1972. La canción está referida a la ruptura de la relación de Spinetta con Cristina Bustamante, justamente su primer novia e inspiradora de la canción Muchacha Ojos de Papel, de la cual luego de 4 años de noviazgo en el 72 se termina, y no en muy buenos términos parece. Y además Cristina era una vecina que estuvo con él ese tiempo, y en ambas canciones se encuentra en la referencia a los ojos, mientras en Muchacha Ojos de Papel se hizo famosa por la descripción de los ojos como justamente ojos de papel. La letra del blues de Cristina dice: atado a mi destino, sus ojos al final olvidaré. Parece que bueno, yendo un poco estamos luego. Un cierre a, mirá, a si la vos, historia. Perfecto, si vos querían hacer una diferencia, el muchacho fue papel, bebo casi una balada, sí. Tema lento, y acá sí, le metió rock y blues a fondo, así que ese solo de guitarra, la verdad, estábamos escuchando la versión original, extraordinario. Bueno, ¿tenés algún mensaje, Ana? Sí, tengo desde Caseros, nos mandan saludos, te manda especialmente a vos. Gracias, Gus, gracias. Le dice que muy interesante la columna de Gus, y saludos desde Juliana y Hugo, de Caseros. Perfecto, grandes simpatizantes de estudiantes de Caseros. Algún día vamos a comentar la historia del club, también, lo vamos a traer. O sea, hay otros oyentes que quieren, pero tenemos libros de clubes también acá en la biblioteca, así que también en algún momento, es que es infinito, el universo de la biblioteca es infinito, inabarcable, no sé qué adjetivo más ponerle. Bueno, tenemos, Lorena también se comunicó, dice la frase, la dedicatoria de Bodoc, que nos hizo al libro, que lo tenemos autografiado por ella, dice: viene bárbaro para que la apatía y la aceptación del otro resurja en aquellos que se están acercando a distintas formas de odio en el contexto político actual. Sí, bueno, mira, yo justamente para hablar un poco de la actualidad había traído este, me viene bárbaro este comentario de la oyente, porque había traído una fábula, porque es también, si bien nuestro programa es de literatura, promocionar nuestro material, nuestros libros, también las fábulas a veces sirven para entender una realidad que está llena de odio. Realmente es alarmante lo que estamos viviendo. Como me decía el otro día un amigo, el goce, esto nunca visto, del dolor ajeno, cuando vos estás satisfecho porque al otro le va mal, al otro es inaceptable en términos humanos. Uno puede tener buenos gobiernos democráticos, malos gobiernos, se equivocan, obviamente, hay contextos que no te ayudan, una pandemia, una situación mundial, bajan los precios de los commodities, pero realmente tomar medidas que sabes que golpean en lo más profundo a un discapacitado, un enfermo de SIDA, un enfermo, y vos encima alardeas de eso, victorias eso, es un momento complicado para mí, de la democracia, aparte con la baja participación que hay también, es increíble. Pero creo que no alarmante es consciente el momento. De que te puede tocar a vos, a tu familia, en cualquier momento, y por lo tanto tenés que ser empático con esas sí, situaciones. Exacto, la falta de empatía. La falta de empatía. Esta mañana escuchaba a una diputada nacional, me da vergüenza decir nacional, vergüenza ajena, que decía: ¿y para qué estudiaron de médico? Si hay profesiones que te dan más plata. Sí. Pero una falta de empatía total, que te digo, decir eso hasta a mí me da vergüenza. Claro, entonces vos estudiás cualquier cosa, total, listo. Es la plata y lo importante, ¿no? Es la plata y este ojo puesto en el egocentrismo. Mira, si vos sos pobre porque vos sos un fracasado, hermano, no supiste evadir impuestos, no tuviste buen abogado, no tenés buenos contadores, así que vos jodete, es problema tuyo, ¿viste? Pero bueno, estamos hablando de la escala de creo que los valores es lo que también está en juego, en peligro, en ¿no? peligro total. Ayer comentando una socia, Andy me decía que bueno, estaba leyendo algo de García Linera. García Linera, para ubicarlos, fue vicepresidente de Evo Morales y estaba hablando de que este es un momento de transición, ¿no? Es un momento de transición por lo que vos decís, ¿no? ¿Dónde van los valores y la posibilidad de algunos, por lo menos, no naturalizando la situación, de hacernos estas preguntas? La pregunta es, por lo menos en mi caso, o este amigo Roberto, precisamente, que la otra vez lo decía a través de mensajito de texto, ¿por qué este goce, este disfrutar de la desgracia ajena? ¿Qué nos está pasando? De este aceptar esto, esta rotura de valores lógicos, no de una democracia, una sociedad, ¿no? Entonces, es un momento crítico. Invitamos a leer a García Linera también. Yo no sé si en la biblioteca tenemos algún libro de él, pero bueno, fue recomendado por Andrea. Así que bueno, en algún momento lo podemos retomar. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Yo no sé si me va a quedar tiempo para comentar la fábula. Sí, la verdad que igual estamos hablando de temas que... De temas que por ahí no estaba, no teníamos... Sí. Pero si quieren, te quedan 3 minutos, pero bueno, vamos a... volviendo al mensaje de Lorena, muchas gracias. Y ella sugiere acá una banda, para que ya que estamos con tributos a banda dentro de nuestro programa, sugiere a Led Zeppelin que tomemos... así que bueno, seguramente va a haber propuestas de todo tipo. Musicales, por lo menos vamos a traer... No solo de libros, recomendaciones, sino también musicales. Así que bueno, vamos a ponernos en campaña a ver si... Vamos a tener... Vamos a ver si hay algo de bibliografía de Led Zeppelin acá en la biblioteca. Así que Lorena, seguramente traemos otra super banda, ¿no? Acá. Sí. Si teníamos rock con el blues de Chris, acá con Led Zeppelin, más rock todavía. Sí, además yo había leído unas frases de Spinetta que realmente muestran que fue inabarcable. Sí, porque realmente lo que en la lectura, vos ves lo que él leyó en su adolescencia y juventud, y está atravesado por esas lecturas y cómo su sensibilidad le permitió transmitir todo eso a sus temas. Claro, le estamos agregando, porque nosotros decíamos, tocaba bien la guitarra, escribía poesía, cantaba sí, bien. Pero las lecturas que él... Exacto, le estamos agregando que fue un gran lector. Si no, no podría haber escrito... A los 23, a los 10, o sea, todo lo que escribió joven, ves atrás toda una literatura que le influenció, estuvo. Que lo amalgamó, o sea, increíble, como decía Borges, ¿no? Primero hay que ser un gran lector. Yo creo que sí, para poder escribir. Para poder escribir, si no escribimos pavada. No sé, pero en estos casos es evidente. Bueno, yo la verdad que la fábula ¿cómo? Que tenía pensado decir, la tomamos, a mí me encantó, se llama La Sopa de Piedra, porque hacia el momento actual que estamos viviendo, este momento crítico que estamos viviendo. Bueno, ¿te parece que cerremos acá con los vamos a ofertarle a nuestros oyentes, los socios oyentes, lectores de la biblioteca, nuestros talleres, ¿te parece, Ana? Perfecto, vamos a hablar, vamos a invitar a los talleres los sábados a la tarde. Por ejemplo, tenemos el de Gianni Lui a las 14 horas. Ese está pasando, disculpa que te haga una, ¿sí? Que no lo corregimos acá en el afiche. Está pasando a los lunes 9:30 a.m. Ahora nuevamente. Sí, nuevamente, lunes 9:30 el taller de canto grupal, bueno, de Gianni Lui. Está bárbaro, entonces si quieren... Acá lo estoy corrigiendo. Bueno, si quieren iniciar canto grupal con Gianni, sería los lunes. Sí, a no las hace 9. Falta hacer un... Empieza de cero, ¿eh? Pueden ser unos perros cantando como yo que arranca de cero. Los martes tenemos el de cerámica para niños de Maru a las 17:30. El miércoles el de computación a las 19 con Diego Fiori. Los jueves, por ahora, también está un poco como que cambia algunos días. Sí, Facu va acomodando de acuerdo a la demanda, porque hay muchos socios que en esta época ya están con viajes y sí, lo va cambiando un poco, pero bueno, tengan en cuenta que está este taller de computación básica. El que no sabe nada, arranca de cero, Diego. Diego, a las 19 horas, los miércoles por ahora. Y bueno, también está el de Facu, que dijimos, de literatura y narrativa. Y los sábados, el de ajedrez con Luis Astudillo a partir de las 11:30. Además tenemos la mateada literaria este sábado. Así que Este sábado a las 4 de la tarde lo estamos esperando, la puerta de la biblioteca, esperemos que tengamos solcito. Y bueno, pueden venir a leer lo que ustedes quieran. Eligen el material dentro de la biblioteca o se traen algo y después lo compartimos si es que es su deseo. La lectura tiene que ser colectiva, dejar de ser algo individual para pasar colectiva. Esa es nuestra consigna. Después sí, cada uno quiere leer y no comentar nada, perfecto. Así que yo terminé, Ana. Un abrazo. Un saludo, hasta la próxima semana.